nacionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a un programa más de Divulgaciencia. Estamos nuevamente al aire después de una pequeña semanita que nos dimos de vacaciones para descansar y encargarnos de algunas ocupaciones que teníamos pendientes. En el día de hoy estamos, soy yo, Roberto Vallejo, ¿cómo están, chicos? Y también nos acompaña Javier Oña. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Bueno, aquí con un gran gusto de compartir nuevamente en este episodio de la radio. Sí, de hecho Javier estuvo algún tiempo fuera del país, entonces nos abandonó temporalmente, pero ya está de regreso. Estaba en un curso. Cuéntanos de qué se trataba este curso, Javi. Bueno, ya conversamos en la anterior, te perdiste, Robert. pero bueno, sí les comentamos a los radioescuchas sobre qué es lo que fui a hacer, por los motivos. Fue más por un taller académico, que estuvo genial y ahorita estamos aplicando lo que se pudo aprender en el taller. Qué chévere, Javi. Justamente en este momento también estás lanzando con Cetacia un taller de investigación de ballenas. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, quería comentarles, pues estamos haciendo un taller sobre la introducción al estudio de ballenas jorobadas en la costa del Ecuador. No es un curso para muchas personas, ya que en la embarcación que utilizamos, como es artesanal, cabe máximo unas ocho personas. Entonces es un poquito restringido, pero lo vamos a intentar y ver qué es lo que ocurre con este taller. Bueno, ya hemos hecho un poquito, como decir, no tan estructurado, pero queremos ver cómo responde igual la gente que le interesa sobre el estudio de ballenas jorobadas. Chévere, Javi. ¿Y este taller está enfocado para qué tipo de público? ¿Son investigadores? ¿Es público en general que tienen interés en saber cómo se comportan las ballenas? Así es, Robert. Bueno, está el público que va dirigido es estudiantes, puede ser de pregrado o posgrado, igual, bueno, carreras afines a las ciencias naturales, biología o ambiental. Eso no está como muy restringido, pero la idea que queremos nosotros es de que los chicos que tengan el deseo de continuar con estudios en este caso de mamíferos marinos, en este caso de grandes cetáceos, pues tengan una oportunidad para que puedan, como decir, en vivo, ver el tipo de investigación que estamos haciendo. Chicos y chicas que estén interesados en investigar ballenas, ya saben, escríbanle a Javi. ¿A dónde te pueden escribir, Javi? Bueno, nos pueden escribir al correo ecujavier10@gmail.com o contactarnos al número 0986-113344. Súper chévere, Javi. Esperemos que tengamos muchas personas en ese taller y que muchas más personas conozcan sobre cómo funcionan estos cetáceos increíbles y también, bueno, obviamente se genere un poco más de concientización sobre cómo conservarlas. Sí, así es, Robert. No es el único que queremos sacar, sino que esperamos también que sea un poquito más accesible para la gente. Y pues tal vez, les hemos de contar las nuevas noticias tal vez a mediados de julio. Súper chévere, Javi. Muchas gracias. Te deseo muchos éxitos con este taller. Chicos y chicas, les contamos también que en este momento estamos lanzando nuestro taller de astronomía y observación astronómica para principiantes. Si es que tienen interés para conocer sobre cómo funcionan las estrellas, cuál es el origen del universo y también aprender a reconocer esas constelaciones que están en el cielo nocturno, no se olviden de inscribirse y escríbanos también al correo astronomía@quintopilar.com. Chicos y chicas, también nos pueden seguir a través de redes sociales. No se olviden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Divulgaciencia Quinto Pilar. Si ustedes desean mandarnos algún mensaje, algún comentario, algún saludo, nos pueden escribir también al 0996-000-619 y seguirnos todos los días jueves a partir de las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Si es que se perdieron este programa, también pueden escucharlo nuevamente a través del iVox cada domingo en la tarde. Chicos, les queremos contar que el día de hoy es un poco especial porque es el cumpleaños de una de las astrónomas más importantes en nuestra historia moderna. Se trata de Cecilia Payne. Ella tuvo bastantes descubrimientos que prácticamente han modificado y han influenciado mucho en cómo comprendemos en este momento el universo. Cecilia Payne nació en 1900 y murió en 1979. Ella trabajó con Harlow Shipley en Harvard. De hecho, este observatorio de Harvard fue bastante importante porque aquí se desarrollaron los principales descubrimientos que prácticamente, bueno, influenciaron también mucho en el conocimiento que tenemos en este momento del universo. Y también lo que Cecilia Payne descubrió fue también una relación entre el espectro de una estrella y su temperatura. Estudió también varias estrellas variables y fue la primera mujer galardonada con la Cátedra de Astronomía en la Universidad de Harvard en 1956. Chicos, en este siglo prácticamente en la ciencia y particularmente en la astronomía era muy complicado para las mujeres. Prácticamente no les dejaban utilizar por sí mismas los telescopios, todo el hardware que utilizaba Harvard para poder investigar. Hay un dato muy interesante en su historia, ¿no?, de Cecilia, ya que, por ejemplo, su tutor como que era muy cascarrabia o no le gustaba, por ejemplo, la presencia de mujeres en el laboratorio, uh-huh, ya que generalmente tenían como un crochet que estaba recién de hierro. Uh-huh. Entonces eso es lo que decían, que por favor se saquen todas estas cosas para que no intervengan en la parte del magnetismo, algo así, de los equipos que uh-huh usaba. Súper interesante. Sí, y esa es una súper buena observación, Javi. Pero creo que el mayor problema que tenían en este momento las chicas también eran un problema de discriminación. Porque date cuenta que principalmente se concebía a las mujeres como el rol que tenían que tener, tal vez que sean amas de casa, que estén con la familia. Y de hecho, si es que trabajaban en alguna área de la ciencia, no tenían acceso a puestos de liderazgo. Y tampoco se les pagaba justamente, ¿no? O sea, obviamente sus colegas ganaban mucho más, sus colegas que eran hombres. Exacto, y por ejemplo Cecilia como que fue, creo que el destino, bueno, yo creo en el destino. Ajá. De que, por ejemplo, a unas conferencias que donde ella como que le fascinó eso, un amigo de ellas no asistió y le dio la entrada a ella, entonces pudo asistir donde hablaban sobre estaban creo que demostrando las fotografías del algo de la parte del sol. Uh-huh. Entonces de ahí es cuando ella comenzó a sentir esa pasión por eso. Entonces mira, si uh-huh es que no, si es que asistía el amigo pues ya no podía experimentar eso y de ahí seguir estudiando, porque luego fue a la biblioteca y comenzó a ella misma a aprender muchas cosas. Uh-huh. Sí, realmente creo que la vida de Cecilia Payne es uno de los ejemplos que a muchas chicas también les puede obviamente motivar a seguir esta carrera hermosa que es la astronomía y también a descubrir un montón de cosas súper chéveres que podemos ver en el cielo nocturno. Y Javi, te cuento también que Cecilia Payne de hecho fue una de las chicas que, bueno, que durante ese siglo se desarrollaron y de hecho se comenzaron a crecer mucho y participar y aportar mucho en la astronomía. De hecho, date cuenta que más o menos desde 1857 hasta mediados del siglo XX igual, hubieron varias chicas que fueron llamadas las computadoras de Harvard, que ellas prácticamente eran las encargadas de tabular o de procesar y calcular algunos datos que los astrónomos recibían del universo. Y prácticamente, ¿por qué se les llamaba calculadoras? Porque, bueno, en ese momento no habían computadoras que puedan hacer estas estas labores, y también porque ellas eran, o sea, prácticamente recibían un salario bastante mínimo, mucho menor al que recibían los hombres. Y Robert, ahí tenía una inquietud, bueno, tú que estás más inmerso en estos temas, en ese momento, ¿qué aparatos utilizaban o qué? Porque me imagino que igual eran todavía no los que tenemos en estos momentos. Sí, de hecho, bueno, en ese momento tenían también telescopios, y es interesante porque a pesar de que se realizaban estos cálculos en la Universidad de Harvard, también dependían mucho de astrónomos amateur. Por ejemplo, hay un astrónomo amateur que prácticamente comenzó este estudio de estrellas variables y de catalogar las estrellas en el cielo nocturno, que se llamó Henry Draper. Entonces, este astrónomo amateur, de hecho, él era químico y también, bueno, de vez en cuando trabajaba como médico. Y tuvo una gran afición a la astronomía, y él comenzó a tomar fotografías de las estrellas. Algunas, digámoslo así, amateur, o sea, de forma amateur, como un hobby, pero luego comenzó a desarrollar mucho más la astrofotografía, incluso también capturando imágenes de larga exposición de algunas estrellas que después sirvieron para poder estudiar su espectro electromagnético y clasificarla según su temperatura y según su brillo. Perfecto. ¿Y todas estas fotos a dónde se iban generalmente? ¿Publicaban o se quedaba como en una... son informes o algo así? O sea, verás, en un inicio prácticamente Henry Draper los mantenía para sí, pero para él mismo, pero después de un momento él comenzó a contactarse también con científicos que estudiaban astronomía y prácticamente trabajaba en conjunto con ellos. Cuando él falleció, su viuda, que de hecho tenía bastante dinero, era de una familia de bastante dinero, donó $400,000 al observatorio de Harvard para que utilicen también las observaciones y las fotografías, todo el material que había recopilado Henry Draper, y las puedan utilizar para hacer investigación científica. Qué bueno, entonces no se guardó, como decir, en su baúl de los recuerdos, sino que lo... y eso es muy importante, bueno, para que muchas otras personas pues vean y puedan estudiar y les apasione, ¿no?, este tipo de cosas. De hecho, bueno. Sí, Javi, y creo que es algo importante también en nuestra época, que date cuenta que tenemos muchos aparatos, de equipos más avanzados de los que tenían en esa época, y precisamente toda esta tecnología vuelve accesible para el público en general, para los astrónomos amateur, para que sigan investigando en el cielo nocturno, porque es inmenso, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes encontrar todavía ahí, y por ejemplo puedes darles nombres a nuevas estrellas, nombres a cometas, nombres a muchas cosas, incluso también en este momento puedes darles también nuevos nombres a los cráteres de la Luna. Perfecto, interesante, muy interesante. Ajá. Un poco más te cuento, en esa época cuando falleció Henry Draper, justo en el momento en el que su viuda donó esta gran cantidad de dinero al Observatorio Astronómico de Harvard, en este momento este dinero fue a parar al director del observatorio, que se llamaba Edward Pickering. Entonces él tuvo prácticamente la particularidad de que necesitaba una persona que le ayude a catalogar todas estas estrellas, a organizar todo este material, a encontrarle un sentido. Y cabe la casualidad que él tenía una sirvienta que se llamó Wilhelmina Fleming. Le decían de cariño Mina Fleming, Miss Fleming. Entonces, esta chica demostró prácticamente desde su puesto como sirvienta en la casa de Pickering que tenía capacidades extraordinarias. Entonces, él comenzó a contratarle y a pagarle también un sueldo para que le ayude a catalogar las estrellas variables y todo este material que había conseguido de Henry Draper y también de otros astrónomos a nivel mundial. Ahora, esto es súper interesante porque a pesar de que Mina Fleming no tenía ninguna preparación en astronomía, ella con toda esta información y con todo el tiempo que le dedicó al estudio de estos datos, ella pudo descubrir bastantes cosas. Ella primeramente diseñó un sistema de clasificación espectral utilizando únicamente, como decíamos, la espectrografía que había tomado en las fotografías de Henry Draper. Y también desarrolló este sistema que se llama el catálogo de estrellas de Henry Draper, justamente porque fue realizado con la inversión que hizo su viuda. Además, esta chica también increíble descubrió 59 nebulosas y más de 300 estrellas variables y 10 supernovas. Algo que... ¿Cuánto tiempo le costó? O sea, toda su vida prácticamente, después de que comenzó a ayudar a Pickering, perdón, en ese momento. Y de hecho, ella descubrió un nuevo tipo de estrella que se conoce en este momento como las enanas blancas.

Ajá, no lamentablemente. Digas. Sí, obviamente te das cuenta cómo. Te das cuenta cómo en esa época había tal discriminación que prácticamente pensaban o le atribuían a Pickering que prácticamente estaban todas con él. Sí, pero en todo caso, estas chicas realmente pienso que son unas heroínas porque a pesar de las condiciones difíciles e injustas en las que vivieron, ellas brillaron mucho en ese momento en la investigación científica. De hecho, también les cuento de otra chica que se llama Annie Jump Cannon, que también era parte de estas computadoras de Harvard, y que prácticamente ella lo que hizo fue ampliar el trabajo de la clasificación espectral de Pickering y de Fleming, estas dos personas de las que conversamos en la sección anterior, y también desarrolló un sistema mucho más detallado que lo utilizamos incluso hoy en día para clasificar estrellas. Ella trabajó, como les digo, en el observatorio de Harvard, y también estaba particularmente interesada en las estrellas variables. Chicos, para entender de qué se trata esto de estrellas variables, son estrellas que podemos encontrar en el universo y que prácticamente varían su magnitud aparente. Parecería que en algún momento brillan o se hacen más grandes y en algún otro momento se hacen un poco más opacas y más débiles. Y esto prácticamente es porque este tipo de estrellas son un poco más inestables que el Sol, por ejemplo. Sabemos que nuestro Sol varía en su magnitud o en su brillo un 0.1%, pero por ejemplo estas estrellas varían mucho, incluso hasta tal punto en el que podemos reconocer esta variación desde la Tierra misma. Qué interesante, súper interesante todo esto, pero se nota mucho, ¿no? Lo del rechazo a las mujeres. Sí. Pues sí, en este y de hecho pienso que hasta este momento todavía algunas chicas son discriminadas. Todavía sabemos que existe una brecha bastante grande en la ciencia entre los sueldos que reciben las chicas y también las oportunidades que tienen las chicas en la ingeniería y también en la ciencia. Pero aquí me llama, bueno, algo curioso que he podido vivir en la carrera, por ejemplo, la parte de lo que nosotros estudiamos, los sonidos, por ejemplo, he visto que en un grupo que hicieron, por ejemplo, la mayoría son mujeres, por ejemplo. Y entonces eso es lo que tú dices, no sé cómo esto ha cambiado, pero, o sea, me agrada porque, como te digo, son puntos distintos. Yo creo que las mujeres son como más, puedo decir, más, tienen sus argumentos más precisos o algo de eso, entonces ahí puedes tranquilamente decir los tuyos y llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que siempre ha habido mujeres participando en todas las actividades. El problema es que nadie les... O sea, eran invisibles. Exacto. Ese es el punto. Porque incluso en las guerras, por ejemplo, independentistas y todas esas cosas, siempre los héroes eran los hombres. Pero había mujeres trabajando para las armadas y no solo iban a la guerra. Y nadie les reconoce. Claro. Entonces, el reconocimiento, o sea, te refieres. Sí, o sea, siempre ha habido mujeres haciendo actividades de todo tipo, pero eran invisibles o eran prohibidas, digamos, las actividades donde se inmiscuían. Entonces, sí, y date cuenta que incluso en algunos círculos científicos también no podían participar directamente las mujeres, entonces prácticamente sus descubrimientos o sus resultados eran atribuidos a hombres que prácticamente se daban todo el crédito de la investigación. Claro, Cecilia Payne no le dieron el título en Cambridge, no sé si mencionaron eso ya en la no, parte que no. Me atrasé. Ajá, no. Pero no. Ajá. Le dieron el título en Cambridge por ser mujer, o sea, porque no daban títulos de las mujeres hasta creo que mediados del siglo XX. Entonces, sí. Terrible. Sí, justamente todo esto fue bastante complicado, pero algo que es interesante, y de hecho en este momento vamos a hablar también de otra figura femenina bastante importante, que es Henrietta Leavitt. Ella, a pesar de que hasta ese momento los premios de la astronomía, los premios científicos relacionados con la astronomía, no se les entregaba a mujeres, ella fue galardonada también con, primeramente con siendo parte de la Royal Society de Astronomía en Estados Unidos. Chéverazo. Severazo eso, pero qué tenaz. Sí, precisamente en esta época en la que hablamos de las de estas chicas, de estas 21 chicas que prácticamente hicieron todos los cálculos necesarios para clasificar más de 300.000 estrellas en el cielo nocturno, también Henrietta se desarrolló bastante, de una forma bastante importante. Ella también estudió estrellas variables y en particularmente también un tipo de estrellas variables que se llaman las cefeidas. estas estrellas son bastante interesantes porque prácticamente se vuelven más brillantes y más opacas en un patrón regular, pero ella se dio cuenta que esta variación también depende mucho de su tamaño. Entonces, prácticamente como estaban a una distancia relativamente estable en el universo, se dio cuenta que ella podía medir también las distancias de este tipo de estrellas en cualquier parte del universo. ¡Qué chévere! Y no sé si tú, Robert, sabes cómo descubrió, Cecilia Payne, tengo entendido que descubrió la composición de las estrellas, que ahora todos sabemos que mayoritariamente están compuestas por hidrógeno, ¿no? Uh-huh. Es algo de un conocimiento común, bueno, común, no sé, figurativamente. Ahora en la actualidad, porque ajá, antes sí fue... Ajá, pero no tengo idea cómo descubrí eso. ¿Tú sabes de eso? Sí, es que date cuenta que la mayor parte de estas chicas, los datos que utilizaban fueron recopilados haciendo astrofotografía y un tipo de astrofotografía especial que se llama espectrografía. Espectroscopio, ya. Exacto. Ajá. Entonces prácticamente ella veía cómo se divide. Los espectros de los elementos. Exacto, cómo se divide toda la luz que recibimos de las estrellas, y podíamos saber que particularmente provenía de un elemento en particular, porque lo veían en todas partes. Ese espectro lo veían prácticamente en todas partes. Claro, es como una huella digital, ¿no? Los espectros son como huellas digitales de los elementos. Exacto. Ajá, y en este caso particularmente de las estrellas. Así precisamente se supo que la mayor parte de estrellas están formadas por hidrógeno y unas cuantas también por helio. Qué interesante, de verdad. Sí, imagínate en ese tiempo sin tanta tecnología como la que tenemos en este momento. Cheverazo, sí, o sea, de ley era full sentido común. Ajá, sentido común y también mucha investigación. O sea, prácticamente todas estas chicas eran muy minuciosas en clasificar los datos que tenían, y obviamente salieron muchos datos y muchas conclusiones de esto. Incluso te cuento que Henrietta Leavitt y la clasificación que ella utilizó y también los datos que ella manipuló le sirvió también a Edwin Hubble para poder desarrollar su teoría de la expansión del universo. Prácticamente su confirmación de la expansión del universo. Ajá. Qué buena colaboración. Exacto. Y eso es lo que te decía, pues, entonces se demoró horas observando todas estas fotografías, ¿no es cierto? Precisamente. Yo les entiendo porque nos toca escuchar sonidos, y es un trabajo muy cansado. O sea, admiro a todos los investigadores que se pasan horas y horas en una computadora y en este caso en fotografías. Claro, y analizando datos, clasificándolos, debe ser un trabajo bastante extenuante. Exacto. Sí, chicos y chicas, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos, no se pierdan la siguiente parte, que vamos a hablar un poco de la agenda astronómica de este año, qué es lo que pasará, qué es lo que podemos observar en el cielo nocturno lo que resta del año. No se despeguen de este programa, regresamos muy pronto con Divulgaciencia. Pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos pronto. Más valioso poder que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño. Ya vine con un niño que te tanto esperé, porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser. Yeah.

con Vicky y conmigo, Roberto Vallejo. Chicos y chicas, nada, pues estamos conversando en este momento sobre las mujeres astrónomas que trabajaron en el Observatorio de Harvard desde 1850 hasta más o menos 1950 y que realmente aportaron inmensamente a nuestro conocimiento del universo y la clasificación de varias estrellas. Javi, nos querías contar algo, ¿no es cierto? Sí, justamente quería darles a conocer que en sus memorias Cecilia Peine aconsejaba a los aspirantes a científico diciendo lo siguiente: los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, suelen pedirme consejo. Aquí está Valet Quantum. No emprendas una carrera científica en busca de fama o dinero. Hay maneras más fáciles y mejores de conseguirlos. Empréndela solo si nada más te satisface, pues nada más es probablemente que lo recibirás. Ajá. Muy bonito, memorias. Quería compartir. Súper chévere, Javi. Creo que principalmente todo este tipo de, todas estas chicas, todas estas figuras, estas heroínas de la astronomía, si es que se les visibiliza, van a poder influir mucho más en las chicas y bueno, en la gente en general que quiera estudiar astronomía. Creo que todavía tenemos un largo océano por investigar en el universo, un largo océano cósmico, y ahí va a decirte el océano de cetáceos del Javi. Yo admiro a las personas que encuentran un área, ¿no? Una rama de cosas y empiezan y dale y dale con eso y con eso y no paran y se obsesionan y investigan, así como que ¿dónde, cómo harán? ¿No? Creo que la clave de eso es seguir la pasión que tienen y dedicarle también bastante tiempo para entender este tipo de cosas y obviamente descubrir más, ¿no? Y yo creo que, bueno, me he preguntado cómo se organizará, porque a veces no te organizas bien, entonces estás un despelote. Ajá. Pero yo creo que es como que algo te encantó y eso comienzas a buscar, a rebuscar, entonces ahí es lo que comienzas a hacer, alguna estructura. Súper bueno. Sí, precisamente, y eso es lo que les contaba a muchos de los chicos y chicas que están en el curso de Astronomía y Observación Astronómica, en este momento, que precisamente la mayor parte de estas personas, una gran cantidad de estas personas que descubrieron algún hecho bastante relevante en la astronomía, de hecho fueron astrónomos amateur, y precisamente dedicándole tiempo consiguieron recursos, incluso en algunos casos de ellos mismos desarrollaron sus telescopios, pulieron sus lentes para poder observar y tener los resultados que ellos querían. Imagínate qué tanto trabajo y dedicación le pusieron, ¿no? ¿Y cuántas veces han de haber fallado, no? Todos esos instrumentos, pero lo intentaron hasta lo que sacaron. Y eso también, o sea, nos deja la lección de que no necesariamente necesitas ir a una universidad para volverte experto en algo, ¿no? Uh-huh. Es como, puedes aprender por tu lado y saber un montón más que cualquiera que haya estudiado en la universidad. Sí, como un amigo me decía, practice, practice, practice en inglés. Me decía. Ajá. El Javi ya vino bilingüe. Un poquito. Qué sí, bueno. Chicos, es cierto eso. Incluso les cuento también la historia de William Herschel, también es bastante interesante porque prácticamente él tampoco estudió para ser astrónomo, pero prácticamente comenzó a involucrarse en la astronomía como un hobby y poco a poco le comenzó a dedicar tanto tiempo que comenzó a tener resultados interesantes. Date cuenta que él con uno de los telescopios que él mismo construyó, pudo observar y descubrir que existía otro planeta más allá de Saturno y que era Urano. Entonces, esto fue bastante interesante porque en ese momento se pensaba que solo habían planetas hasta Saturno. Entonces, él envió su investigación a un amigo que tenía que pertenecía a la Royal Society en Inglaterra y prácticamente corroboraron estos datos y le nombraron como un miembro honorario también a William Herschel. Y esto que mencionas es súper interesante porque cuando yo estudiaba filosofía de la ciencia, se decía, ¿no?, que cuando se cambian los paradigmas científicos se abandona todo lo anterior, pero qué tan fiable es apegarte a un paradigma. Entonces justamente se decía que el descubrimiento de Urano fue gracias a que se apegaron a las leyes de Newton, porque si no se hubieran apegado a las leyes de Newton, por más que existía la relatividad y ese tipo de cosas, bueno, esto se descubrió después, pero gracias a que se apegaron al paradigma newtoniano, descubrieron a Urano. Precisamente, y en ese momento también, bueno, de lo que se conocía de la física de ese momento, prácticamente todos los cuerpos en el universo seguían esas leyes de Newton. Entonces ellos comprobaron que era un planeta precisamente calculando cuál era la órbita de Urano. De esa forma confirmaron que era un planeta. Gracias a las leyes de Newton, ajá. La única órbita que no cuadraba en las leyes de Newton era la de Mercurio, y por eso la de la relatividad vino a explicar eso. Ajá. Sí, precisamente la relatividad ayuda a explicar un poco más de eso, porque Mercurio, a diferencia de otros planetas, está más influenciado por la gravedad del Sol. Entonces tiene una órbita, digámoslo así, un poco más excéntrica, más elíptica que el resto de planetas. Ajá. Chicos, y aquí, bueno, como la Vicky la ha escuchado, por ejemplo, sobre este... De que en ese tiempo, bueno, no se le daba el reconocimiento, ¿no?, a las mujeres. Uh-huh. Pero aquí leí una partecita interesante que dice, luego de haber llegado a ser catedrática y directora del Departamento de Astronomía de Harvard, por ejemplo, Cecilia Peine, ella se había casado, ¿no?, con un astrónomo ruso. Pero a él, por ejemplo, bueno, se casaron y él, pues, le dice o le escuchó decir, le escuchó Cecilia decir que Cecilia es una científica incluso más grande que yo. Entonces eso significa... No, es que para casarte con una científica de ese tipo tienes que ser un hombre humilde y feminista. Claro. Pero eso digo de que, bueno, en la parte de la academia había estos científicos que no les permitían, como decir, les daban el reconocimiento, pero había otros que también les, como decir en este caso, el esposo, que le apoyó y, como tú dices, tuvo que ser súper humilde para aceptar en ese tiempo, creo. Igual el Pierre Curie también era muy, o sea, él destacaba mucho el trabajo de Marie, y él igual decía que si es que no le dan el premio Nobel a ella, él tampoco va a aceptar. Entonces realmente se encontraron con hombres a su altura, por decirlo así. Claro, es que en esa época, imagínate, para poder entregarle el premio Nobel a Marie Curie, perdón, no le querían entregar a Marie Curie, sino solo a Pierre Curie. Entonces en ese momento Pierre dijo, no, si es que no lo recibo con Marie, que ella también participó en el experimento, entonces no lo voy a recibir. Y por eso fue que les entregaron a los dos. Algo pasó en la academia, en los altos mandos, por eso es... Creo que sentían tal vez su ego demasiado elevado, y el momento que tal vez una chica tenía un desempeño muy grande en la ciencia, en ese momento se sentían aludidos. Amenazados. Ajá, amenazados, intimidados tal vez. Pero chica. Chicos, también les cuento de otra figura femenina bastante importante, que ella es un poco más moderna, digámoslo así. Ella es Jocelyn Bell Burnell, y de hecho ella todavía sigue viva en la actualidad. Ella trabajó en Cambridge y descubrió también púlsares, que son estas estrellas que puedes encontrarlas en el cielo nocturno, que prácticamente se puede decir que parpadean a periodos constantes. Entonces, en el momento que ella estaba haciendo su tesis en radioastronomía, ella detectó en un espectro no visible del espectro electromagnético que prácticamente llegaban señales bastante recurrentes desde el universo, desde algunos lugares del universo, y en un momento pensaban que eran faros intergalácticos que servían para que civilizaciones extraterrestres se comuniquen o se puedan ubicar, y les pusieron a este fenómeno LGM, Little Green Men. No. Ajá. Obviamente después de un tiempo se descubrió que existían más de estos faros intergalácticos, se puede decir, y prácticamente se descubrió que eran estrellas que habían muerto y que prácticamente estaban en una etapa bastante densa y que giraban bastante rápido sobre su propio eje y emitían este tipo de radiación electromagnética. Qué chévere, eso me hace acuerdo lo de las auroras boreales y eso me encanta, o sea, siempre ha sido como que una fascinación entender eso y como que un sueño ir a ver una aurora boreal. Wow. Porque eso es un poco relacionado a esto, ¿no? De ver luces y espectros y cosas así en el cielo, entonces es así súper interesante cómo se producen, y no sé si los radioescuches saben lo que es una aurora boreal, pero busquen en Google y se ve increíble. Y es justamente las partículas que vienen del Sol que chocan contra la atmósfera y se por el campo magnético de la Tierra se van hacia los polos, y esto excita las moléculas de oxígeno que tiene el aire, y eso hace que al regresar al estado normal, digamos, al que ya no está excitado, boten este exceso de energía en forma de luces. Y se ve espectacular, y se ven luces verdes y moradas y de todos los colores, y sería increíble. O sea, te juro que mi sueño es ir a ver una aurora boreal en Finlandia o en algunos países. dices. Eso me parece maravilloso. O sea, precisamente estos fenómenos que tenemos en la Tierra, que son consecuencia de una teoría ya conocida y que los puedes vivir y comprobar en persona. Esto me parece maravilloso. Sí, es... ¿Se dan en los dos hemisferios? O más en los dos hemisferios. Son auroras por... Sí, ¿no? Solo que es más fácil ver en el hemisferio norte porque es más habitado, en cambio que en el hemisferio sur. O sea, como que las partes habitadas están más al norte y es más o menos que te vayas a la Antártida o bien abajo en la Patagonia. Puedes ver esto, pero sí, o sea, generalmente se las ve más en el hemisferio norte. Ay, interesante, Vicky. Pues sí, chicos y chicas, estamos prácticamente casi que por finalizar este programa, pero mientras tanto vamos a conversar un poco sobre cuáles son estos eventos interesantes que van a ocurrir hasta final del año y que podemos observarlos desde la Tierra, precisamente para comprobar estas teorías. A mí me parece súper chévere, por ejemplo, coger un telescopio, coger unos binoculares y poder ver un planeta y sus lunas directamente, o sea, en vivo, y tú experimentarlo eso. Porque de alguna forma es como que tú lo aprendes en la escuela, lo aprendes en el colegio, pero parecería ser demasiado distante, demasiado irreal, pero el momento que tú lo experimentas realmente te da una emoción increíble. Entonces, chicos, bueno, este 9 de mayo tuvimos a Júpiter en oposición. Esto significa que prácticamente está alineada la Tierra con Júpiter y con el Sol. Tenemos a Júpiter en la parte de atrás de la Tierra y en la parte de adelante tenemos al Sol. Entonces, ¿y eso produce algún efecto en la Tierra? No, prácticamente ningún efecto que pueda afectar a nuestra vida cotidiana, pero lo que sí es que está en su órbita más cercana a la Tierra y lo que hace que lo podamos ver más fácilmente con un telescopio. Entonces lo vamos a ver más grande y también más brillante. Esto es bastante chévere para poder, por ejemplo, estudiar o también solo visibilizar sus detalles. Por ejemplo, todo este contraste que existe en las tormentas de Júpiter, entre estas tormentas o en estas nubosidades que tiene blancas y rojas y también el gran punto rojo, es increíble realmente, aparte de que también puedes ver las cuatro lunas más grandes de Júpiter. De hecho, esto lo vimos en la última noche en la salida. Que nos donen un telescopio. ¿Y hasta qué fecha va a ser este tipo? El mayor aproximamiento fue el 9 de mayo, o sea, ¿cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Claro, ayer, 9 de mayo. Ajá, exacto. Entonces, todavía se lo puede ver. De hecho, chicos y chicas, si es que tienen binoculares o si tienen un telescopio, pueden salir al patio de su casa y observarlo. De hecho, ahorita se ve muy claramente, más o menos cerca de las 9:10 de la noche, pueden verlo ascendiendo por el este. Sí, es recomendable. Estuvo súper bonito en los cursos de Robert que hizo. Precisamente. Luego tenemos el 27 de junio a Saturno en oposición. Entonces, en esta época vamos a poder ver también más claramente los anillos de Saturno y también algunas de las lunas que tiene. ¿Se puede ver los anillos? Se puede ver obviamente no ves como en las fotografías de la NASA, ¿no? Los anillos increíbles, pero puedes notar que es una bolita y que también está rodeada por algunos anillos. ¡Ay! Ajá, puedes ver, es increíble. Sí, pero sí. Las lunas, como tú usaste unos filtros, ¿no? Para más o menos que se vea más del contraste. Porque a mí a veces me dicen como que mira, ahí está la constelación y yo solo veo grupos de estrellas ahí. Y aquí tienes que seguir el taller de astronomía. Sí, por eso, para personas como yo necesitamos el taller de astronomía. Exacto, y bueno, les cuento también que el 12 de julio vamos a tener a Mercurio en elongación. Se le llama también esta posición porque es la posición más fácilmente visible desde la Tierra, también de los planetas que están dentro del sistema solar, o sea, en este caso Mercurio y Venus, y en el caso de los planetas exteriores se les llama posición cuando se les puede ver de mejor forma. Y prácticamente a Mercurio en esta fecha se le va a poder ver claramente, me parece que es al atardecer, y bueno, se le ve bastante brillante. Todos ustedes deben recordar en algún momento de sus vidas que se levantaron temprano, que atardeció y veían una estrella súper brillante que no titilaba, ¿cierto? Cierto, sí. Entonces de este puntito más brillante... Más o menos. Sí, siempre es en la tarde o en la madrugada. Ajá, sí. Pero es una, o sea, parecería ser una estrella muy, muy, muy, muy brillante. Sí. Y en este caso es Venus. Ajá. Igual para que puedan diferenciarle un poco los planetas de las estrellas, nosotros vemos que las estrellas titilan, pero los planetas no titilan. Y son también muy, muy brillantes. Mira tú. Y eso era por la distancia, ¿no? Exacto. Oye, ¿por qué Saturno tiene anillos y nosotros no? Bueno, date cuenta que Saturno tiene una masa y obviamente también ejerce una gravedad mucha más grande que la Tierra. Ya te cacho. Entonces también ha atrapado a lo largo de su historia, de su vida, materia un montón alrededor. De materia. Exacto, entonces prácticamente como son los planetas que están en el exterior, de alguna forma sirven para proteger a la Tierra y a los planetas internos de colisiones con asteroides o con cometas o con cuerpos bastante grandes que puedan, en este caso, por ejemplo, en la Tierra, amenazar la vida en la Tierra de nuevo. Qué duco. Ajá. ¿Qué más, Robert? ¿Qué otro ventilo? También, bueno, chicos, esto es una mala noticia, pero el 13 de julio vamos a tener un eclipse solar parcial. Porque no se va a poder ver desde acá. Y porque no se va a poder ver desde acá, desde Ecuador. Tenemos algunos eclipses. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Siempre pasan las fotos de la luna roja y la ni sé qué. Y así como, ¿y aquí? ¿Dónde? El año pasado, de hecho, podíamos ver, cualquier persona podía ver hasta, me parece que dos eclipses totales de luna roja aquí en Ecuador. Ajá, bueno, muchas personas se perdieron, yo sí vi. Lero. Qué malo. Sí, de hecho también el 27 de julio vamos a tener un eclipse total de luna, pero el problema es que el eclipse se acaba justamente cuando recién la luna comienza a asomar por el horizonte aquí en Ecuador. Ajá, lamentablemente ese nos perdimos. Y el 27 de julio va a ser también la oposición de Marte, en que Marte va a estar en su órbita más cercana a la Tierra, y de hecho se espera que en esta ocasión, porque solo tenemos esta oportunidad cada dos años, se va a ver mucho más grande que en la anterior oposición. Entonces muchos de nosotros vamos a aprovechar para utilizar el telescopio, tomarle fotos y ver si es que podemos ver los detalles de los polos congelados de Marte. Qué bien. ¡Wow! Exacto. Luego, bueno, vienen unos eventos más divertidos. En este caso vamos a tener algunas lluvias de estrellas. El 28 y el 29 de julio vamos a tener las Delta Cuáridas, que más bien. O menos en promedio se va a producir unos 20 eventos por hora. O sea, 20 meteoros que pueden verse en la atmósfera. ¿Cuál vendrían a ser las fechas pico? Más o menos, justamente estas son las fechas pico, verás. 28 y 29 de julio, en el caso de las Delta Cuáridas, más o menos unos 20 eventos por hora. Obviamente se le puede ver también unas dos, una semana y media antes y una semana y media después, pero siempre es recomendable verlo en el pico. Ahí haremos un programa al respecto para recordarles. Porque el año anterior pues sí. Nos llevaste ya cuando se estaban acabando. Bueno, obviamente también depende mucho de, primero, de la luminosidad de la luna, o sea, de la fase de la luna, que se puedan observar este tipo de fenómenos, y también que esté despejado, obviamente. Aquí quería darles un saludo a Tambo Cóndor, que sí, es una hostería donde el servicio es bastante bueno y es bastante, el lugar, la ubicación es muy muy especial, diría, para hacer este tipo de cursos y ver las estrellas. Oigan, ¿no van a hacer algo en el feriado en relación a esto? Perdón. De observación de estrellas, ¿van a hacer algo en el feriado? En el feriado, de hecho en el feriado vamos a tener también un taller de observación, pueden inscribirse también a través de la página de Facebook de Quinto Pilar o escribirnos a astronomia@quintopilar.com para reservar su cupo. De hecho vamos a tener un taller bastante extenso que va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y posteriormente... Inscríbete, Vicky. Sí, porque yo voy a admitirlo y no sé mucho de astronomía, entonces sí voy a aprender y después yo les enseño. Y realmente, sí, eso es la idea. Chicos, y bueno, obviamente lo que no podemos perdernos en este año son las lluvias de estrellas más intensas de todo el año. La una que es son las Perseidas. Ajá, que son el 12 y el 13 de agosto en su pico y que más o menos vamos a tener unos 60 meteoros por hora. Uh-huh. ¡Qué bestia! Es un montón. Sí, y de hecho, la lluvia de estrellas más fuerte y más potente y más increíble del año son las Gemínidas, que estas son en diciembre. Y precisamente van a ser, me parece que el 22 de diciembre, 22 o 23 de diciembre, casi que cerca de Navidad, y hay cerca de 100 meteoros por hora. O sea, es casi que el doble que las mismas Perseidas. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Que, bueno, primeramente es que las partículas que entran a la atmósfera entran desde diferentes zonas aparentes en el cielo nocturno, o sea, desde diferentes constelaciones. Por eso la una se llama Perseidas y la otra se llama Gemínidas. Es como que las Perseidas parecerían radiar de la constelación de Perseo y las Gemínidas de la constelación de Géminis. Aparte también que los restos que entran a la atmósfera son de diferentes cometas. Ay, qué interesante. ¿Sí? Súper interesante. Ya me echo mates, pero qué Pues sí. Chicos y chicas, estamos finalizando este programa. Realmente ha sido muy interesante hablar de estas figuras heroicas, femeninas. Y prácticamente esperamos que muchos de ustedes, chicos y chicas, también se hayan emocionado con este tema. Y que las chicas que quieran estudiar astronomía se motiven y que realmente lo hagan. Sí, por favor, todos sean como Cecilia Pei. Exacto. Chicos y chicas, nos estamos despidiendo. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos todos los jueves en Radio Casa de la Cultura 940M desde 5 a 6 de la tarde. Y nos pueden escuchar también por iVoox a través de la página de Facebook, por Quinto Pilar Divulga Ciencia, y también en Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Javi. Nos vemos. Gracias, Robert. Chao, Vicky. Gracias. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un saludo para Mechita Herrera.